¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez y al programa Un Punto Azul. Programa dedicado a la astronomía, la ciencia del espacio, la astronáutica. Y que hacemos hoy 25 de abril con olor a claveles de 2013. Gracias a la patrocinio, gracias al patrocinio de nuestros amigos Misterios de la Ciencia. Vamos a tener que hacer algún día una comida de hermanamiento, ¿eh? De quedar a algún lado y comer todos juntos, ¿eh? Tenemos 24 grados de temperatura. Hoy en Jerez hemos pasado un temporal de levante algo regular. Pero ahora mismo en Jerez de la Frontera está el cielo despejado. Y en Pamplona está el cielo nublado. Y diréis, ¿y por qué Pamplona? Pues porque hemos cogido al azar. Bueno, pues saludos de Alfonso Saborido por aquí y de mis compañeros José Ulises Pi por allí. Buenas Hola, noches. ¿Qué tal? Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. José Luis Muñoz. Buenas noches. Y Joaquín Barroso. Buenas noches. El nene está ya bien, ¿no? Tú sabes, todavía está dándole fiebre, pero se va recuperando. Lo que pasa es que se ha quedado sin ropa, pero bueno, este es otro tema. Cada el estirón, ¿no? Como... Sí, eso parece. Hay muchos niños malitos. También tengo yo el hijo de una compañera, lleva pues casi 6 días en el hospital, ¿eh? O sea, qué suerte que hoy tenemos a azafata para el 1-2-3. Y con gafas. ¿Eh? Creo que... Pero con cristales, ¿no? Como... pero nuestra azafata mucho más guapa, mucho más simpática, bueno. Mucho más culta, mucho más todo. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Vamos, por Dios santo. Bueno, escaleta 22.05. Bueno, son las 22.03. ¿Qué hacemos? Vamos a continuar, ¿no? Tenemos una pregunta que nos hacen en nuestro muro del Facebook, que tenemos ya 750... admiradores o que han picado me gusta. ¿Seríais capaz de aplicar una técnica de marketing digital para que el próximo jueves tuviéramos 1000? Os hago una... Yo no sé. Yo no sé. Se puede hacer. El community manager eres tú. El community manager es tú, eso es verdad. Sí, ya, pero... Las técnicas de SEO y demás son tuyas. Deseo. Sí. Deseo. Esa es la productora de Almodóvar. Deseo. Ya, deseo. Bueno, pues en nuestro muro de la página de Facebook, que... ¿Abreviatura de qué? ¿SEO? Search Sears... Engine... no sé qué. Optimice. Que... No te acostarás sin saber una cosa más. ¿Cómo... ¿Usted se acuesta? Por favor. Esas preguntas, señor presidente, sobran. Es que yo quería que nos acostáramos, porque tú has visto los últimos horarios de los correos que, sí, que envía sí, el presidente. Sí. Horario intempestivo. Intempestivo. Bueno, como digo, la página de Facebook, como buen Facebook, nos acostumbra a que todas las semanas nos cambia algo y nos vuelve loco. Entonces, vamos a ver, teníamos una pregunta que no sé si es que nos la han puesto en el muro o nos la han mandado a través de un mensaje en el Facebook, ahora no lo encuentro. de nuestro amigo Goyo. Yo la tengo aquí. Tú la tienes ahí, pues estupendo si no la lees. Sí, dice, hola amigos de Un Punto Azul, soy Goyo y os llevo escuchando hace ya un par de años. Aquí ayer, la tengo yo ya. ¿Sí? Gregorio, ¿no? Gregorio García. Ese, dice, exacto. Ayer me llegó el muy interesante de mayo y en ella ya venía un reportaje súper interesante titulado La película del universo en 3D. El primer titular dice, se llama Bolshoi y es la simulación computarizada más precisa lograda hasta la fecha sobre la evolución del cosmos. Su mentor, Joel Primack, nos relata su increíble trama y explica el final inesperado. Echarle un vistazo. También ahonda en el tema de que existen varias razones para convencernos de que ocupamos una posición privilegiada y central en el universo y que somos únicos. Además, lo explica. A ver si abrís un tema de debate para algún día sobre si estamos solos o no. El tema de la astrobiología me apasiona. Gracias, un saludo, me divierto mucho con vosotros. Pues bueno, no, de la simulación... Le vas a contestar, ¿no?, el tema un poquito. Me refiero que el tema de debate, yo esperaría a una semanita que estuviera... Sí. El doctor, ejemplo, nuestro doctor, que es nuestro especialista en astrobiología, y lo traemos como tema un día más tranquilamente, ¿verdad? Y hablamos sobre él largo y tendido, ¿no? El tema ya da mucho juego, el tema del principio antrópico. El principio antrópico. Pues nada, lo dejamos para otra... Yo no traía nada preparado y quería simplemente comentarlo para decirle que sí, que hablaremos del tema en un próximo programa y vamos a intentar que esté... Que esté el doctor también, Álvaro P. Martín, que es nuestro... Sobre la biología. Que siempre trae temitas sobre astrobiología. Okay, el principio antrópico, en principio, tiene solamente una parte de biología y una parte de física muy importante, ¿no? Pero bueno, ya lo hablaremos... Cuando esté el doctor. Sí, tema interesante, teníamos otra pregunta que nos hacían a través de Twitter, Anonymous, o algo así, un nombre extraño, ahora miraré aquí, vamos a mirarlo. José Luis, que no está puesto en nuestro escaleta porque ha sido esta tarde, poco antes de entrar, la voy a buscar ahora mismo, que me gusta decir el nombre de la persona, hombre. Vamos a ver, serpiente de... Serpiente está por todos lados. ¿Pero dónde era? ¿En nuestro muro o...? No, a través de Twitter. Ah, Twitter. Anonymous. Nos decía, ¿podríais hablar un poco del Mars One? Y José Luis, ¿estáis curioseando? Sí, he estado curioseando la página de este proyecto. Bueno, de Mars One es un proyecto de poner el hombre en Marte dentro de unos años, ¿no? Estos señores han lanzado ya la primera propuesta para que vayan voluntarios, vayan presentándose al proyecto. Y tienen en la página web suya, tiene incluso un sitio donde aparecen los candidatos. Los candidatos que han grabado un vídeo, que lo tienen en YouTube y en inglés casi todo. Que por cierto, no hay ningún español. Viene para poder sacarlo por países, por lenguas de impresión. No hay ningún atrevido ahora mismo aquí. En español, ¿no? Pero tenemos... Bueno, en español ni en español, o sea... 6 millones de candidatos. Que hay, por ejemplo, hay argentino, he visto un argentino, pero habla en inglés. Lo entiendo que hable en inglés porque me imagino que alguien que quiere ir a Marte tendrá que saber algo de inglés, aunque sea nada más que para los preparativos. Tendría que hablar marciano. Al final lo van ahí, pero bueno. ¿Qué decía? Tendría que hablar marciano, no inglés. Ya, pero para todo... De aquí los marcianos también hablan inglés. Inglés habla todo el mundo. Todo el mundo habla inglés. Aunque de aquí a que salga le va a dar tiempo a aprender inglés, seguramente. Sí, seguro. Y es curioso, porque hay mucha gente joven, hay mucha gente, muchas mujeres. Es curioso. Ajá. Y es simpático. Buscarlo en internet, Mars One, y hay una parte en la página donde aparecen los candidatos que se están apuntando ya, ¿no? Que hay gente que se está apuntando. A un viaje que hay que recordar que es de solo ida. Ah, vamos. Y ahí entramos. Ahí es donde entra el tema de... De la siguiente pregunta, que ha sido una noticia, se hablaba esta semana, ¿no? De que el próximo... Pedían voluntarios, ¿no? Para ir a Marte, pero claro, solamente para allá. ¿Quién estaría dispuesto a eso? Pues fíjate, por lo que dice José Luis, ya hay un listado bueno de candidatos, pues yo ¿no? Me imagino que ahora mismo no hay ningún compromiso por estas criaturas, estos insensatos que están apuntando. Corred, insensatos, como diría Gandalf. Me imagino. Sí. Una especie de darle a me gusta, ¿no? En el Facebook, pero sí. sin ningún compromiso. No, no, pero que... Tú grabas un vídeo de 5 minutos. Que han hecho un vídeo y todo presentándose, que tampoco es decir pinchar un me gusta, que han tenido que filmarse en vídeo. Hola, soy fulanito, tengo mi estudio con tal y cual. De uno en uno, ¿eh? Y vamos... Yo, si no quiero, no me hago un vídeo de 5 minutos presentándome, digo yo. A no ser que quieras tus 5 minutos de gloria. Exactamente. Bueno. Tú quieres aparecer en Mark One, en las páginas de Mark One durante un tiempo, pues mira. Y después dices, mira, que lo he pensado mejor. Es que votan y todo, votan la gente dándole su aprobación sin ninguna intención de ir después a Marte. Yo me imagino que habrá algunos que son sinceros. ¿Has dicho Marte? ¿Marte? Marte, ¡ah, Marte! No! Yo había entendido el Marte, hombre. En fin, pero que el proyecto está ahí, ¿no? Y no a muy largo plazo, José Luis, no es muy largo... Pues la verdad que me parece que en el 2023 o algo así. Creo que... menos de 20 años ya, ¿no? Hay un timing ya de los primeros lanzamientos, en fin, lo he leído, porque pasa que no lo tengo aquí a mano, pero hay un timing de lanzamientos de naves... no tripuladas primero, en fin, hay un proyecto. Que pasa que está todo, es una empresa privada, es una organización privada la que está, y eso si no tiene una financiación de tipo gubernamental, malamente va a ningún lado, ¿no? Está totalmente abierto, ¿hay algún tipo de requisito? Edad, no parece que haya ningún requisito. Estudios, edad, sobre todo edad. Yo me imagino que si eso ya se llega a producir, será gente mayor la que vaya. Una persona con toda la vida por delante, yo no creo que vaya a Marte a morir sin remedio, ¿no? Porque esas criaturas, si eso llega a Marte, la primera expedición morirá con toda seguridad en Marte, claro. Y malamente, claro. Porque allí no hay condiciones para mantenerse con vida mucho tiempo, ¿no? Claro. Eso será una misión suicida, claramente, ¿no? Y los mejores son los japoneses. ¿Y no es la vida en sí misma una misión suicida? ¿Nacemos para morir? La vida es una aventura que termina mal. ¿Volta? Bueno, termina mal, pero, depende, pero, ¿no? Por eso digo que si lo hacen, realmente serán personas mayores que digan, bueno, yo ya he vivido suficiente, quiero correr esta aventura y no me importa morir en Marte. Pero gente joven no lo termino de entender. Bueno... Sí. Porque tiende, bueno, si tú querías Marte, puedes esperar un poco más que el viaje a Marte se haga. Que pueda volver. Eso es, claro. Para que pueda volver y contarlo, ¿no? Claro. Es lo suyo, vamos, diríamos que es lo suyo, ¿no? Porque pero bueno, hay gente para todo. Y saludar desde allí, pero sí, la vuelta es una Además cosa está montado, importante. Parece como una especie de Gran Hermano. Sí. Quieren darle una financiación, obtener la financiación del periodo de preparación de los aspirantes y hacer ahí una especie de Gran Hermano a nivel mundial para la selección y extraer fondos de la publicidad que se pueda generar alrededor de las televisiones, ¿no? También nuestro amigo, compañero Juan Macías Lorenzo, desde Granada, nos decía: oye, ¿podría hablar del reality holandés que pretende llevar 24 personas a Marte? Son 24 los que van a ir, ¿no? La verdad es que no lo sé. Pues no lo sé. Tiene que ser la nave grande, ¿no? No lo sé. No lo sé porque no he entrado en esos detalles. Lleva revueltito. ¿Qué? Bueno, pasando de tema, otra cosita teníamos por aquí apuntada es que un astronauta ruso pierde un panel de la Estación Espacial Internacional durante una caminata espacial. Ese se la guarda para vender la satanería. Yo hay una cosa que no entiendo de la mayoría de los periodistas. A ver, ¿por qué tienen que decir que era ruso? Cuando pasan algo malo siempre ponen la nacionalidad. Un chico rumano roba en un supermercado de tal. Ahora si la noticia es un chico se ha encontrado una cartera y la ha devuelto. No te pone si era de aquí o de otro lado, ¿no? Es como diciendo el ruso, ha sido el ruso. Ha sido, acusando. ¿No? No, digo yo, no sé, una percepción mía. Bueno, está bien ese matiz que dice. Ahora, en cuanto a lo del panel, son cosas que pueden pasar, ¿no? Claro, se han perdido llaves inglesas y cosas de esas. ¿En dónde? Herramientas se ha perdido bastante. Herramientas de los astronautas en el espacio. En cuanto la sueltas y no la vuelves a coger, se va, eso se va. Claro. Se va. La mayoría la tienen sujetas con cablecitos y cosas de esas, pero vamos, no quiere decir que no se pueda ir. y se está sujetando un panel para colocarlo en algún sitio y de repente se te ha ido por lo que sea, ir a por él no puedes. No hay... Por lo visto un panel no de energía solar ni nada de eso, sino un panel de experimentos para comprobar la resistencia de ciertos materiales en el espacio exterior. Eso. Uh-huh. Pero vamos, yo imagino que ese panel pues caerá y se quemará a la reentrada, como vimos el otro día, la estación espacial está a una altura no tan separada de la Tierra como para que lo que vuele a esa altura tarde o temprano caiga y se queme en la atmósfera, ¿no? O sea que no presentará problemas para otras naves futuras, ¿no? Ese panel. Bueno, pues nos vamos con otra noticia, a ver si puedo, porque he pinchado donde no quería. A ver, aquí está. Voy a dar una noticia y la unimos con la siguiente. Hace una semana comentaba yo que el observatorio de Canal Alto en Almería pues estaba en peligro de cierre por los recortes que estamos sufriendo todo el mundo, ¿no? Bueno, pues hubo una campaña de presión, se puede decir, donde todos los astrónomos aficionados firmamos la cartita esta de Change.org, como se diga, ¿eh? Y bueno, pues parece que la presión ha surtido efecto. Y el CSIC y Max Planck, que es otro instituto alemán, ¿no? Si no sí, son los dos socios que hay, pues, Alemania y España. Lo van a mantener abierto, ¿no? Canal Alto, que es uno de los centros astronómicos más grandes de España, más importante. Con lo cual, pues nosotros que nos alegramos. Creo que va a poner más dinero los alemanes. ¿Eh? Seguro. Que nosotros. Sí. Pero bueno. Tengo por aquí que son 62,5, 37,5. Sí, exacto, pero bueno. Pero después la gestión y todo lo demás al 50%. Pero lo bueno de esto es como. ¿La sí. hora después de reparto de observación? 50%. Sí. 50%. Sí. La gestión se reparte al 50%, pero ellos ponen el 62 y nosotros el 37. Cuando no me lo creo, Que digo que lo bueno que tiene esto es como si vendiéramos el circuito de Jerez. Aunque lo venda, siempre va hasta aquí. Claro. Aquello se va a llevar, aquello va hasta allí, ¿no? Bueno, pues nosotros que nos dice que está garantizada la hasta 2018, con lo cual de aquí a 2018 pueden pasar tantas cosas, ¿no? Claro. Y eso que nos ponemos contentos. El observatorio tiene tres telescopios de 1,2, 2,2 y 3,5 metros de diámetro. Y se ha planteado, añadir un nuevo telescopio de 6 metros. Bueno, pues de aquí, de esta alegría de que siga funcionando el Observatorio de Calar Alto, pasamos a un curso que se va a dar en el mismo observatorio que José Luis nos va a contar. Sí, mira, es el cuarto curso de fotometría astronómica aplicado a la mediación de la contaminación lumínica en Calar Alto, o sea que ya es el cuarto curso que hacen. Como todo es sabido, el gran caballo de batalla nuestro de los astrónomos es este, uno de ellos, ¿no? Es la contaminación lumínica. Farolas, escaparates, monumentos, de cantidad de ciudades permanecen encendidos durante toda la noche con un gasto innecesario de energía que causa daños a la flora, a la fauna, incluso al ser humano. Esta contaminación lumínica pues cada vez nos preocupa más a los astrónomos, ¿no? Y queremos y nos organizamos en su contra, y una de las cosas que tenemos que hacer para poder reivindicar y para poder mejorar es eso, saberla medir, ¿eh? Y esta gente hace un cursillo para saber medir la contaminación lumínica. Entonces, entre 14 y 18 aficionados a la astronomía tendrá la posibilidad de participar en este cuarto curso de fotometría astronómica aplicada a la medición de la contaminación lumínica, que se celebrará este año en el Centro Astronómico Hispanoalemán de Canal Alto los días 10, 11 y 12 de mayo de 2013. Lito. Viernes, sábado y domingo de feria. Yo ya vi esa fecha incompatible con mis compromisos. Con la vida. Pues yo estoy pensando, a mí me gusta mucho la fotometría, Yo estoy pensando de más me gusta la feria. Yo estoy pensando de escribirme, porque esos días a mí no me molestan para mi trabajo ni nada. Yo tengo feria y encima si tenemos un, tú no eres de aquí, un infiltrado. No, no soy de aquí. No, claro. Tengo para ir a la feria de lunes a jueves. Yo tengo una segunda raíz en Gijona, porque tengo una misa de difunto el viernes de feria. Bien, ¿cuántos participantes? Entre 14 y 18. No hay menos. Pero espérate, que yo, por ejemplo, Doy el perfil y Lito también lo... Ah, vale. porque está subvencionado. Dice, el curso organizado con la Fundación Andaluza para la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento, la Fundación Descubre, y el Observatorio Caral Alto con la colaboración de la Red Andaluza de Astronomía RADA y del CELFOSC, que es la Asociación contra la Contaminación Lumínica, y tenemos abierto el plazo de inscripción hasta el 30 de abril. Esta iniciativa está dirigida a astrónomos aficionados y pretende consolidar la red de observadores con formación necesaria para realizar medidas fotométricas absolutas del brillo del fondo del cielo. La formación, cuya financiación y organización pasa a partir de esta edición a ser asumida por la Fundación Descubre, adquiere así un marcado carácter andaluz. En concreto, 2/3 de las plazas disponibles se reservan al alumnado residente de Andalucía, que será becado, alojamiento y manutención, mientras que el otro tercio se dedica al alumnado procedente del resto de España, que deberá abonar una cuota que cubra sus propios gastos. Todo alumno debe cubrir su desplazamiento, eso sí. Así que los interesados deben en recibir esta formación deberán cursar solicitud entre el 16 y el 30 de abril, en tanto que la selección de participantes lo efectuará un comité de miembros de las entidades implicadas, el Descubre, Caral Alto y RADA y CELFOSC, que comunicarán el día 3 de mayo las personas seleccionadas. Los criterios de selección son formación previa científica básica que capacita a los alumnos para comprender los contenidos del curso, conocimiento en astronomía, matemáticas, manejo de ordenadores, acceso por propiedad o por existir en la asociación de material para la observación necesario para hacer las mediciones, capacidad de difundir en el entorno del que procedan conocimientos adquiridos, vinculación con entidades de divulgación, participación en cursos, etcétera, y pertenecer a entidades integradas en la RADA, criterio de distribución geográfica y de género. O sea que pertenecemos a agrupación, tenemos material para medir, tenemos formación científica, pertenecemos a la RADA. Vamos. Sí, que ponemos nombre y nos ponemos. Tenemos toda la educación. Bueno, el perfil está ahora, son 14 o 18 máximo. Pues y solamente de estos, 2/3 son andaluces. Son andaluces. Yo creo que Lito tiene más opciones que tú detrás. ¿Verdad? Claro, sí. Que sí, por eso le animo, que es feria. Porque pero... Lito pone en el currículum y y ojo, que el 12, 13 y 14 en la feria de Jerez, que me la pierdo, ¿eh? Que es un sacrificio muy grande. Y se lo dan del tirón. Y tienen que decir, pues, ¿es verdad que está interesado? Pues, quien quiera y esté interesado en este tema, nuestros queridos oyentes, ya sabéis, Andalucía tiene 2/3 de las plazas, pero el resto de España tiene el tercio restante. Hay que escribir un correo con el currículum correspondiente a astronomía@fundaciondescubre.es y ahí hasta el 30 de abril, estamos todavía en plazo. Así que yo creo que es muy interesante, porque es un cursillo para medir la contaminación lumínica y hacer un curso de 3 días intensivo, donde va uno a utilizar el material que tienen ellos y los observatorios, y van a enseñarte científicamente después para que tú, a su vez, ya que perteneces a la RADA y a las agrupaciones distintas de Andalucía, lo divulgues y lo enseñes a tu gente, a tu agrupación, ¿vale? Con una labor meramente divulgativa y, sobre todo, eso, muy científica. Las mediciones son científicas y con aparatos importantes, ¿no? Pues animamos a todo el mundo. Yo lo estoy pensando todavía, ¿eh? De verdad. Uh-huh. Que me voy para Almería el viernes de feria. Bueno. No me disgustaría, ¿eh? No como Lito, que no perdona. No. Yo estuve muy mal ya a partir de la feria del año pasado. Yo me quiero resarcir este año. ¿Es verdad? ¿Tú la feria estuviste estado ya malo? Yo ya empecé. Yo fui a urgencia ya, no sé si después de feria o en la semana de feria por ahí. En mayo empecé mi peregrinación a... calvario. Por intoxicaciones etílicas no cuenta. No cuenta. Bueno. Era el alien que le estaba... El alien estaba ya anidando ya. Sabéis que el sitio es la caseta de Frontera Radio. Sitio de encuentro siempre. Sí. La caseta de Frontera Radio, que es la primera que te encuentras si entras por la parte de los cacharritos. Está en el mismo sitio, la number one cuando entras desde los cacharritos, exacto, hacia la feria, ¿no? Exacto, muy bien. Se come baratito y va a estar muy bien, además de gozar de nuestra compañía. Está muy animada siempre. Una caseta sin jaleo, allí se va a comer y a charlar, ya está. Y bailar un poquito y ya está. Bueno, seguimos hablando de cursos, si os parece. Okay. El nuestro, que ya ha terminado, ¿no? Sí. Que hemos terminado ya por fin y yo no pude ir. Fui después a la observación, que eso hablaremos ahora. Pues contarme los que sí fuiste, cómo tal estuvo. Yo hablé con Marcos, después hablé con Lito por la noche y me contaron que estuvo muy bien, muy concurrido, muy bien. Contarme. Bueno, pues cuento yo. Sí, sí, por ejemplo. La primera ponencia, que fue de Marco, uh-huh, estuvo bastante bien, nos estuvo contando, nos hizo un breve desarrollo de qué podemos ver desde en el cielo, desde a ojo simple vista. Según qué instrumento, digamos, ¿no? Según qué instrumento iba poniendo los distintos y con... Además, muy bien, porque lo enfocó de una forma muy muy dinámica y muy amena. O sea, ¿qué podemos ver? Pues empezó desde los fenómenos meteorológicos, que si las nubes, que si la sombra de la Tierra, que si todo lo que podemos observar en la atmósfera, y iba subiendo satélites naturales, satélites artificiales. Planetas, estrellas y demás. Y la verdad es que bastante bien. Estuvo una horita de charla bastante bastante interesante. Y después aquí nuestro insigne presidente dio su charlita sobre la astronomía amateur y profesional, en la que explicó qué era lo que deberíamos hacer cuando hacemos una salida al campo, qué es lo que hacemos nosotros como agrupación astronómica, y además también pues como por qué senda va la astronomía profesional en el día de hoy. También hizo un llamamiento a Calar Alto, que se nos muere. Sí. Menos mal, que se ha salvado. Y nada, muy bien. La gente yo creo que terminó contenta. Luego hicimos un pequeño receso para prepararnos. Nos fuimos de allí, de Lora de Mayo, y nos concentramos en un centro comercial en Jerez. De allí a las 9:30 de la noche, tarde-noche, salimos. Yo hice de lazarillo, me sentía como Fernando Alonso, porque iba el primero y nadie me adelantaba. Y la verdad es que pusimos el sitio de observación, lo pusimos como una feria de coches. De hecho, creo que apareció por allí el vigilante. Sí, eso fue un fallo de organización que no me di cuenta. Habría que haber avisado siempre, ¿no? Haber avisado. Y bueno, cuando somos cuatro, dos coches, tres coches, no suelen venir porque más o menos ya saben lo que pasa. Pero vieron tan cantidad de gente que se escamaron y vinieron preocupados. O sea, incluso, ¿verdad? Que digo, no pasa nada, somos nosotros. Pero me excusé por no haberlo avisado antes, porque habían hasta un coche ya había avisado a refuerzos que viniera otro más, por si acaso. Y digo, no hace falta, pero fue un fallo nuestro. Vale. La pena quizás fue la noche, que no, sí, que sí, no acompañó demasiado. No acompañó la noche. Había unas nubes altas, muy molestas. Pero, en fin, entre claro y las tres cosas gordas que podíamos ver, pues vimos bastante. Saturno, Júpiter y la Luna. ¿Hasta qué hora estuviste ahí? Cuando nos fuimos, Lito, 12:00. Nosotros fuimos los últimos ya en recoger, más o menos. No tardasteis tanto, porque yo me fui a las 12:00 algo, ¿eh? Sí, 12:30. Yo creo que a la una prácticamente entrando en mi casa. O sea, 12:30, por ahí larga, 12:30 larga. Y estuvo muy bien porque la gente, yo noté, sobre todo lo que más me gustó fue que había un grupito de gente muy joven, ¿vale? Chicos y alguna chica, muy interesados, pero muchas preguntando mucho, y que se podía venir otro día, y que si la fotografía, y que si... Y muy bien. Hombre, esa savia, digamos, de gente de 16, 17, 18, el objetivo, es lo que hace falta. El objetivo del curso realmente era ese, ¿no? O sea, claro. Yo considero que el objetivo está cumplido, de tratar de captar o conocer gente joven, uh-huh, y que estén interesada en eso. Por eso, porque la gente como nosotros, que llevamos mucho tiempo, somos incombustibles, veteranos, ¿no? Uh-huh. Veterano incombustible, vamos allí y Lito y yo siempre cerramos el kiosco de última hora, ¿no? Pero que ese grupo de gente de 16, 17, 18 años, entusiastas, con ganas, pues es la savia de cualquier agrupación, es lo que queremos que entraran sí, chicos eso, y chicas de esa edad, eso, con entusiasmo, no tenemos, y que te tenga que decir, no, espérate a ver si me deja mi padre, todas esas cosas. y la verdad que estuve hablando con algunos de ellos, y realmente estupendo. Y también recuerdo, por ejemplo, como anécdota, que la hija de nuestro compañero Agustín, Marta, sí, estaba por allí también viendo con su iPad, el cielo y tal, y tenía su cámara de foto, y digo, hazle una fotito a la luna a través de... Y entonces empezó a hacer fotos a la luna a través del ocular, así a pulso, al principio no salía nada, yo digo, trae para... Le di un par de consejos, ponlo aquí en exposición, ponlo aquí en la medición puntual, le hizo dos o tres ajustes a la cámara y empezó a salir una foto, la niña... ¡Ay, qué buena esta, qué chula! Y le dijimos que por favor que las colgara y tal. No sé si todavía habrá colgado una, creo que no. Le dijimos a Agustín, ¿tú tienes clave para colgarla? Sobre la foto de la niña, que han salido muy chulas. Y para que veas que eso, con una cámara y a través de la abuela, pues hizo una fotito y salieron bastante bastante bien. Y los chavales se quedaron eso con ganas, que otra vez con mejor cielo, a ver si viene. Y yo, sí, si estáis en contacto con la agrupación, que podamos mandar un correíto y demás. Oye, tal día salimos a observar, o tal día voy a hacer fotografías, que era otra cosa de las que le interesaban, pues os venís y pasáis aquí la noche estupendamente. Y la verdad que muy bien. Y mucha gente, ¿verdad, Joaquín? Bastante coches, gente, un montón. Coche, ya te digo. La primera impresión de las conferencias fue que no poca gente, pero después, bueno, sí, la verdad es que han sido fieles. Pero comparado con la observación, sin la observación sí tuvo mucho mucho seguimiento, ¿eh? Mucho que la gente se quedó con las ganas. El día, por ejemplo, de la mía, que era montar el telescopio, enseñarles a montar el telescopio y demás, y después hacer una salida, estaba completamente ese día nublado y con previsiones muy malas que las trajo Lito. Como... Y entonces nos quedaban con la mía en los labios. Y decía, a ver si el viernes que viene, Como en Pamplona, ¿no? Como en Pamplona. Sí. ¿Otra vez? Nos estamos metiendo con el pobre serpiente. Serpiente está allí queriendo ver. No habrá visto el eclipse de hoy, en rojo, la luna roja, no habrá visto nada. Estaba él en eso, y han mandado unas nubes preciosas. Han mandado unas nubes, pero de luna roja nada, ¿no? No, tenemos una duda antes, que luego hablaremos de las nubes. Antes de terminar y cortar ya el tema del curso, agradecer públicamente al Centro Salesiano Manuel Lora Tamayo. Por las instalaciones. Por cedernos las instalaciones para poder realizar el curso allí. Y comentar que son unas instalaciones magníficas. De lo mejorcito que hemos visto. Y nada, agradecido y que cuenten con nosotros en lo que podamos colaborar con ellos. Y sobre todo en la figura de nuestro compañero Ignacio, que ha hecho un poquito de... El enlace. Y cualquier cosa que hiciera... más que un enlace. Cualquiera cosa que hiciera falta... Por cierto, se presentó también por la noche a Servar, que tenía muchas ganas yo de verlo en el campo Ignacio, se presentó y echamos un vistacito muy bueno. Y eso de tener un telescopio pequeño portátil, que después se pueda ver algo, ha hecho que arrastre mucha gente. Sí. Lo del ETX, le tenemos que dar su justa medida en lo que ha impactado, porque ha traído gente a la afición. No tener que cargar un maletero entero de accesorios ni un trasto grande, sino con una comodidad de plantarlo. Y se montan cinco minutos escasos. 10 minutitos, ponerte a ver, está trayendo gente. Vamos a ver si lo terminamos de traer y lo instalamos ya en casa, ¿no? En la agrupación. Como vamos adelantado de tiempo, creo, ¿quieres tú decir el diccionario y luego nos vamos a la pausa? Pues sí. Vale, pues ya vamos media hora solo. Dame un momentito que lo busque. Estamos en Fronteras Radio, esto es una emisora comunitaria de Jerez, un punto azul, programa de astronomía, astrofísica y ciencias del espacio que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. ¿Ya? Muchas gracias. Ya hay una cosa prohibida en la radio, ¿no? El silencio. Que eso, como decía, había una adivinanza, ¿no? O sea, que es esa cosa que cuando la toca se rompe, o si era el silencio, ¿no? No me acuerdo exactamente. ¿Alguien busca? Bueno, vamos a seguir con nuestro diccionario astronómico, que ya llevamos algunas semanas sin seguir con él. Ya vamos por la letra S y empezamos con la primera palabra. La primera sería satélite. Satélite en el sentido, los satélites naturales, ¿no? No los satélites artificiales, vamos. Satélite natural es un cuerpo celeste que orbita a un planeta o a otro, o a un planeta enano, ¿eh? O sea, no a una estrella, sino a un cuerpo no estelar. Se han localizado en total en el sistema solar 177 satélites o lunas, ¿eh? La distribución sería la que sigue: uno en la Tierra, que sería la Luna, dos en Marte, Fobos y Deimos, 63 en Júpiter, aunque hay los cuatro grandes satélites. 63 en Júpiter, qué buena pregunta, vale un 2-3, tío. 63 satélites tiene Júpiter, nombrados ya, ¿no? Localizados y nombrados. Saturno no se queda tampoco rezagado, tiene 62. Tengo una pregunta, siempre me quedo con la duda, te puedo interrumpir, ¿no? ¿Cuál es el satélite más grande del sistema solar? Europa, creo que hay, ¿no? O Ganímedes. Es más grande que la, hay uno que es más grande que la Luna, ¿no? Sí, sí. Ganímedes, ¿no? Creo. Uno de Júpiter es. Hay un par de ellos que son más grandes, sí, que la Luna, creo. Ahí va. Ah. O sea, 62 tiene Saturno, 27 Urano, 13 Neptuno, 5 Plutón, y después ya de los enanos, bueno, aparte de Plutón, está uno en Eris, el planetoide Eris, dos Haumea, uno en Orcus y otro en Coaguar. Coaguar. Sí, wow. Tiene nombre de isla de Hawái. Bien. Pasamos a la siguiente palabra. La siguiente palabra sería SIN en inglés. O sea, es el índice de. El SIN es la calidad del cielo, por así decirlo. Es el índice de distorsión que produce la atmósfera en una imagen obtenida en un telescopio. Cuanto mayor es el valor de SIN, peor es la calidad de la imagen que obtenemos. Existen varias escalas, pero las más conocidas son las de Pickering, con 10 niveles que van del 1 al 10, y la de Antoniadi, con 5 niveles en números romanos, ¿eh? Esta distorsión se produce por las turbulencias del aire, por los cambios del índice de difracción del aire en las diferentes capas, ¿eh? Cuanto mayor sea su valor, hemos dicho, peor es la calidad del aire. La siguiente palabra sería, bueno, un par de palabras que están relacionadas una con la otra y las dos empiezan por S, sería sideral y sinódico, referido a los periodos de la órbita de un cuerpo. El periodo sideral es el tiempo que tarda un cuerpo celeste en dar la vuelta completa al Sol o a la estrella a la que gire, tomando como punto de referencia una estrella fija, ¿eh? Se considera el periodo orbital auténtico del objeto, y sería el que vería un observador inmóvil que no orbitara alrededor del Sol. A diferencia del periodo, este es el periodo sideral, a diferencia del periodo sinódico, que es el tiempo que tarda el cuerpo en volver al mismo punto en el cielo respecto al Sol, cuando se observa desde la Tierra, ¿eh? Este periodo tiene en cuenta que la Tierra se mueve a su vez en el cielo, se mueve alrededor del Sol, y orbita alrededor del Sol, por lo tanto el periodo sinódico y el sideral no coinciden al estar la Tierra en los dos momentos en diferentes posiciones. Por ejemplo, el periodo sinódico es el tiempo que transcurre entre dos conjunciones sucesivas con el Sol, o sea, y es el periodo de la órbita aparente. Bien, la siguiente palabra sería el solsticio. El solsticio es la ocasión en que el Sol alcanza su máximo alejamiento del ecuador celeste, tanto hacia el norte, en el solsticio de invierno, como hacia el sur, en el solsticio de verano. Perdón, está al revés, he dicho al revés. Has escogido una letra totalmente complicada para los agentes de Jerez, el solsticio. El solsticio. ¿El qué? Solsticio. Solsticio. Solsticio. Solsticio. Solsticio. Bien, la siguiente palabra sería supergigante, referida a las estrellas. Supergigante. Supergigante, sí. Supergigante. Una estrella supergigante es una estrella que tiene un tamaño entre 30 y 500 veces el Sol, y entre 10 y 50 veces su masa, ¿eh? Las estrellas de gran masa evolucionan normalmente transformándose en una supergigante roja, debido a esa masa, su vida es relativamente corta. Según su color, se dividen en rojas, como Betelgeuse, azules, como Rigel, por ejemplo, amarillas, como Mirfak, y blancas, como Deneb. Bien, y la última palabra sería supernova. La supernova es la destrucción explosiva de una estrella masiva que ocurre cuando todas las fuentes de combustible nuclear se agotan y la estrella colapsa catastróficamente. ¿Eh? Es la fuente de la mayoría de los metales, los metales y todos los minerales que son con peso atómico superior al hierro. En esa explosión gigantesca se producen la nucleogénesis de esos elementos, ¿eh? Es lo que nos hace estar aquí. Si no hubiera supernova, no estaríamos aquí. Muy bien, con esto ya he terminado la letra S del diccionario. Cuando dices mi nombre, dejo de existir. ¿Quién soy? Silencio. El silencio. También empieza por ese. El silencio. Silencio. Silencio. Algunos aquí dicen el silencio. Yo soy más sevillano que... Qué de Cádiz, Bastinazo, ¿no? Bastinazo, ¿no? Un día vamos a hablar. Eso es sevillanísimo. ¿El qué? Lo de Bastinazo. Y más de Cádiz, más de Cádiz, ¿no? De Cádiz, ¿no? Más de Cádiz, de Cádiz. Cádiz, San Fernando. Y más, un día podríamos hablar. Sevillano es mi arma. Es mi arma, sí. Es verdad que. Sevillano es mi arma. La ironía no te pilla en la radio. Sevillano es mi arma. Pero el Bastinazo es paso un porado, porque un Bastinazo explica que es un Bastinazo. Para uno de fuera, un Bastinazo. Yo te lo expliqué un gadita. Pero es muy fácil, un Bastinazo que, por ejemplo, que te toca la lotería, Bastinazo, tío, te ha tocado la lotería, ¿no? O, por ejemplo, que yo he cogido una gripe durante la feria, y yo, Bastinazo, tío, he cogido la gripe en la feria. Lo mismo una cosa buena, cualquier cosa un Bastinazo. ¿Eh? Es algo parecido a lo que pasa con la palabra vaina en Venezuela. En Venezuela utiliza la palabra vaina para cualquier cosa. ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? Vaina. ¿Por qué? Un vaina aquí es mala, es un tonto. Sí, no, pero allí lo utilizan para muchas cosas. Para cosas buenas, cosas malas, yo no he logrado todavía distinguirlo. Bueno, pues os dejo un poco de libertad, voy a poner un poquito de música. Os quito el micro, ya podéis... Me han pedido, lo paso hoy, no lo voy a hacer, que os grabe cuando no estéis en antena. Dile que estuvimos a punto. ¿Quién? Estuvimos a punto de cumplir su sueño. Estuvimos a punto. ¿Pero quién te lo dice? Admiradores nuestros. Admiradores, vale. ¿Eh? Y algún día lo haré. Pero sin que nosotros lo sepamos. Hombre, claro, que no tiene gracia. No, que tenemos. Lo puede hacer, con que nosotros lo sepamos. No. ¿Has visto el artículo? Sí, ya. Bueno, venga, nos vamos con una cancioncita. Mañana. Sabéis que Frontera Radio es una emisora comunitaria que pertenece a la red de Onda Verde. Defendemos los derechos humanos. Y estoy buscando un correíto. A ver qué lo tenía por aquí. Es que tengo dos correos abiertos. Uno con las cosas de la agrupación y la otra con nuestras cositas que iba yo a leer por aquí. Exacto. Aquí lo tengo. Mañana, 26 de abril de 2013, nos envía un correo a la Asociación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transsexuales de Jerez, y nos dice que el 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica, con lo cual pues va a haber una serie de actos y acciones tanto en las ciudades como en las redes. Nos avisa de que en Twitter mañana se va a utilizar el hashtag Hazte Visible, ¿de acuerdo? Bueno, pues para todas ellas que sabemos que tenemos amigas lesbianas que escuchan nuestro programa, pues esta canción es que es todo un himno. Ahí va. Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar. Aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. demás, quien detiene palomas al vuelo, volando atrás del suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su pared. Quien te tiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra Bueno, ya estamos aquí en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de la astronáutica. ¿De qué os reís? ¿De qué un chiste privado. Del tuit de antes. ¿No? Ah, del tuit. lo cuento. Cuéntalo. Que no tiene nada que ver con la astronomía. Bueno, no, pero no lo hemos hecho, me hace mucha gracia. ¿Cómo eres? Es que la acabo de retuitear aquí. Hay gente que tiene gracia. Dice, a lo mejor si los perros no fuesen desnudos por la calle, yo no sería zoofílico. En fin, gente, pato. Que esta canción de Mujer contra Mujer de Mecano tiene para mí un doloroso recuerdo. No tiene nada que ver con la astronomía, pero es que cada vez que la escucho lo tengo que contar. Porque me dijo mi psicólogo que lo contara, porque una cosa que yo tenía que pulsar. Tiene que pulsar afuera. Allá por el año, pues sería el 89, el 90, con la última gira de Mecano, que era Idalai. Sería el 89, el 90, por ahí. Actuaron aquí en Jerez, en la Plaza de Toro, que es la segunda vez que yo entré a la Plaza de Toro. La tercera. La primera fue a ver una corrida de toro, me obligaron. Ya prometí no entrar más. Luego fui a verlo a Las Flores y luego a Mecano. A Mecano. Y pusieron Mujer contra Mujer. Yo fumaba entonces. Bajaron las luces, yo mi mercherito. La canción más larga, Un día sin pan. Y cuando terminó, pues me metí mi mercherito en la camisa, que era verano. Y me quemé todo lo que es la... Todo. Quemado. Todo, hombre. Lo que se llama todo. Todo. Todo. Qué dolor, de verdad. No se me olvidará más el... Estaba ardiendo el mechero. Vuelve a poner esa canción. Era un clipper, lo he puesto porque... Clipper, estaba aquello como el cenicero, un bingo de ardiendo. Aprendió usted dolorosamente lo que es la inercia térmica. Ahí. Joder, macho, qué nivel, tío. Ahí va. Hombre, hay que ponerle unos nombres apropiados a las cosas. Ahí va, pues para eso lo traemos a usted, para que nos ilustre. Pues yo no olvidé la pasada de Granada. A lo mejor es la misma fecha. Sí, sería la misma. Yo no lo vi en gira y en esa época es que me pagas la entrada y te la tiro a la cabeza, ¿eh? No, pues yo ¿por fui, qué? ¿No te gustaba Mecano entonces? No, vamos a ver. El Idalai para mí es de lo mejorcito que ha hecho Mecano. Por no decir lo mejor, ¿no? Lo malo de esto es que cuando escuchas el Aidalá y en el día 30 veces... Ah, bueno, ya. Pues, terminas como aborreciéndolo, ¿eh? Sí, la verdad es que tenía una promoción bestial, es que ¿no? No. Es que lo mío fue peor. Lo mío es que yo estaba... En el año 88 yo estaba haciendo la mili. Y entonces, en unas maniobras, un compañero de allí, de Madrid, el tío se llevó un radio café... A pilas, por supuesto, y la única cinta que la llevaba... Pila gorda de esa buena. La única cinta que llevaba era el Aidalá y de Mecano, y eso era, terminaba una cara, le daba la vuelta, terminaba la cara y le daba la vuelta. Y tío, a ti te pasó... El radiocassette, tirarlo por ahí, y al tío también, porque... por pesado. A ti te pasó en la mili lo que me pasó a mí también en la mili, que solamente cuando estaba de maniobras en San Roque, ahí lo harto de... Dices tú de mili. Guau. Solamente había dos películas, Rambo y Tuxi. Me acabé de Rambo y de Tuxi hasta gorro. Hasta bebía yo whisky para olvidar en aquel tiempo. En fin, y en aquel tiempo, en el año 1890 por ahí, fue cuando, bueno, cuando yo terminé la mili. 1890. No, 1900. Tú que la hiciste con la Iglesia, ¿no? La es en Cuba. En Cuba, ¿no? Los últimos, o en Filipinas. En Filipinas, que no, después de aquel tiempo... Yo estaba interesado por la astronomía, era astrólogo también en aquel tiempo. Estaba aquí en la oscuro. Y ya lo he contado alguna que otra vez, ¿no? Yo tenía un libro que se llamaba Astrología, de un Derek, el autor. Era un matrimonio. Y yo hacía mis cartas astrales y tal, pero claro, me salía al cielo, yo vivía en el campo entonces, y no me cuadraban las constelaciones. Y, joder, y mira que había que hacer cuenta, que entonces con la calculadora, tenía ordenador, pero... Total, que yo estaba hecho un lío, no tenía yo maneras de saber en qué me estaba equivocando, porque me salían desviados. Yo cogía las efemérides y miraba, la luna está en Sagitario. Y yo miraba y digo, no, la luna está en Sagitario, está en Escorpio, ¿esto qué es? Total, que y como no conocía a nadie, porque la soledad del astrónomo en aquella época, que no había internet, era absoluta, yo tenía... tenía un libro también que era el de Donald H. Menzel, la guía del firmamento. Uh-huh. Te hablaba de... Pero estamos hablando que tú tenías en edad. De edad podía tener 19 años ya, sí. 18, 19 años. Entonces hablaba de agrupaciones astronómicas para América. Yo aquí no conocía ninguna, de verdad, no conocía ninguna. Total, que yo como del ejército sabía ya un poquito, digo, pues esto tiene que saber un montón en la Marina. Y escribí al observatorio de San Fernando, escribí una carta. Cuando se escribían cartas, ¿te acuerdas? Cuando se escribían cartas con su sello y todo. Oye, me respondieron, que me acuerdo que a mi madre por poco le daba un colapso cuando yo recibí una carta del ejército. Y dice, otra vez te han llamado a fila. Ahora la Marina, yo no tenía bastante con el ejército de tierra. Y era el jefe de servicio de efemérides y me contestó muy bien. ¿Cuyo nombre era? Ahora no me acuerdo. Muy mal. ¿Catalán, David? Catalán era el director, ¿no? Catalán era el director, pero no me acuerdo. Tengo la carta por ahí guardada. ¿Tienes la carta por ahí guardada? ¿Algo tienes que hacer un día traerla? O a buscarla. Yo guardo las cosas también, pero la tengo. El caso es que me explicó el hombre, pues obviamente, de que los cálculos astrológicos no tenían validez ninguna. Que lo que valían eran las tablas astronómicas que hacía el observatorio, por ejemplo. Pero me mandó, dice, te mando un disquete, dice, para que lo veas. No me decía que lo copiara, pero vamos. No hacía falta, era, te voy a mandar disquete. Era el programa Cosmos, ¿eh? Para MS-2. Y ¿disquete de 1 1/4? Disquete de 3 1/4. Ah, de 3 1/4, sí. 3 1/2. 3 1/2, eso, el 5 1/4 era lo que... 5 1/4, 3. Sí. El programa era chulísimo, y a partir de ahí ya aparecieron los CDs, esto que venía con la revista, y ya empezamos, pues, a utilizar un programa que se llamaba... Había uno que era el sistema solar, muy chulo. Luego había otro que era la danza de los planetas. Uh-huh. Y el ALV, que era Astronomy Lab, que te daba unos datos buenísimos. ¿Y por qué estoy contando todo este rollo? Porque Lito va a empezar hoy una sección muy, que creo muy importante, porque muchas veces queremos hacer algo en el momento y no tenemos la herramienta. Es que la astroinformática, las aplicaciones informáticas, tienen, hay muchas. Hay mucho. Estoy recordándola cuando yo la utilizaba más. Ahora es que la web te ayuda bastante, ¿eh? Uh-huh. Antes tenías que tirar más del programita que tuvieras instalado. Exacto, pero hoy... Sí. Pues cuéntanos. Pues como dije en el programa cero, de presentación, pues voy a tratar esta sección, pues por, digamos, por paquetes de utilidades, o sea, de qué tipo de programas que hacen lo mismo, comentar los que dentro de los que yo haya manejado, los que me gustan más, y si no lo he manejado, pues por el aspecto presentación o algunos indicios que pueda comentaros que tiene buena pinta o no tiene buena pinta. Porque, bueno, hay tantísimos que no me dedico a probarlos todos, no soy un test. Para eso estoy abierto a cualquier sueldo que la agrupación me dé y yo testeo programas, ¿eh? ¿Mandé? Pues eso. Hay silencio, Alfonso. Di algo, tío. Pues nada, en vista de que daré por aspecto o por los que yo ya manejo, algunas indicaciones que otras. Como dije, empezaré por los programas de efemérides, precisamente. Hemos estado hablando, bueno, ¿qué son los programas de efemérides? Pues programas en que o bien en forma de tablas o en forma visual, ya los de visual ya estarían mezclados con otro tipo de programas que se llaman planetarios, en el que te sitúa ya el cielo visible, orientado y listo para observar. Eso vendrá la segunda entrega de planetarios. Este me he centrado en programas que sacan pues horarios, efemérides de salida, tránsito, puesta y datos para tener sobre todo horarios y posiciones de los objetos celestes. Como dije, también lo voy a dividir en tres en tres paquetes: los programas bajo Windows, programas bajo Linux. Si hay alguno Mac, pues casi siempre el de Linux también tiene versión Mac. Y si hay alguno, que son los menos, pero alguno que otro hay, para tablets, Android o el sistema iOS, que es el del el iPad y el iPhone. Pues bueno, empecemos. El programa que me he quedado, digamos, con el cante para Windows. Traigo unos cuantos. No diré la... Bueno, todos, como dije en el programa anterior, trataré de ser que sean gratuitos, freeware o shareware. Si no hay más remedio, que esté en inglés, pero si hay versión, te puedes descargar el idioma español para que esté en castellano, pues mejor que mejor. Estarán más destacados aquí si son en español. Empiezo, por tanto. Entre los de Windows he encontrado AstroCalc. Las direcciones para descarga del programa no las daré porque simplemente yendo a Google y poniendo el nombre del programa, lo más lógico que, o si no es la primera entrada, la segunda entrada, sea el programa del fabricante que distribuirá en plan de libre la bajada del programa. Porque es que hay algunas direcciones de la descarga del programa que son enormes y para comentar la dirección completa HTTP tiene mucha guasa. Así que nada más que el nombre del programa. AstroCalc. Es para Windows, pesa 3,5 megas y calcula la exposición de los planetas, cálculo de hora de salida, tránsito y puesta, diámetros aparentes, satélites de Júpiter, cometas e incluso tiene conexión, posibilidad de conexión a fuentes de fotos, como por ejemplo el satélite SOHO, para ver el sol como está en tiempo real. Y como curiosidad, que algunos conoceréis, los cálculos, el cálculo está basado en los algoritmos de Jan Meus, los famosos algoritmos que yo En una época empecé a explicar en informática básica para todos vosotros en la agrupación, así que me suena este nombre. Entonces cuando lo vi digo, mira, curioso, todavía se siguen utilizando los algoritmos de Jan Meus. Válido para Windows 98, Millennium, NT, 2000 y XP. No he visto que haya versión para 7, así que a lo mejor lo hay ya, pero este sería AstroCalc. El segundo, Júpiter, también para Windows, 1,5 megas de peso, y lo que hace es el cálculo de las efemérides de los satélites de Júpiter, los galileanos, los cuatro mayores, y más la mancha roja, la posición de la mancha roja. También basado en los algoritmos de Jan Meus. Otro programa, K-STARRS. 2,2, aunque el nombre AstroCalc o K-STARRS esté en inglés, estos están, tienen todo una versión descargable de en idioma español, así que lo tengáis presente. El K-STAR es casi un planetario, da tablas, pero también lo hablaremos en el jueves que viene en los programas de planetario. Da salida puesta de estrellas, tiene un catálogo muy importante de estrellas y de cuerpos, de más cuerpos celestes, en planetas y el Sol y la Luna. Meridian pesa 1 megabit, y da efemérides solo tipográfico, ¿vale? De la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, o sea, de los planetas que, visto con telescopio, digamos, se le ve un disco apreciable y se le ve algo que no sea un puntito. O sea, para saber, por ejemplo, en Júpiter dará la posición de la mancha roja, o en Marte de la zona clara y oscura de los valles y de los canales, en fin. Empezamos con los más particulares, ¿vale? Occult Watcher. Occult Watcher le he estado haciendo un vistazo y creo que pasará a ser descargado en mi ordenador, porque me ha parecido bastante bueno, por lo menos lo que es lo que dice que hace. Ya lo veremos si es mejor o peor. El Occult Watcher hace efemérides de ocultaciones de estrellas por asteroides. Joder. Eso no es fácil hacerlo. Eso es de premio. O sea, ver una ocultación de una estrella por un asteroide. Un asteroide, visto desde la Tierra, tiene un diámetro muy pequeñito, pero no es puntual. Sin embargo, la estrella sí lo es. O sea que si un asteroide pasa por delante de una estrella, se nota. El asteroide oculta a la estrella de detrás. ¿Por muy chico que sea el asteroide? Sí. Además, también da el tanto por ciento de bajada de brillo que produce el... ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Ah, eso cuando lo tenga y haga la efeméride... No, pero más o menos, ¿cuánto puede durar una ocultación de un asteroide? Instantánea. Yo creo que no durará nada, muy minutos, poco. Como menos, mucho, ¿no? O menos. ¿Te acuerdas en Huesca? El que grababa en vídeo, que buscaba eso precisamente, sí. Y que nos enseñó, dice, mira, hay un ocultamiento. ¿Veis? Mira, ahora se apagó, ¿lo has visto? Ya. Pero era instantáneo, pues, ¿no? Segundos, o sea, ¿no? Un par de segundos, tres quizás. Joder. Pues este programa te lo calcula dándole la longitud, latitud del observador. Que solo puedes ver de Jerez, pero de Madrid, ¿no? No, exactamente. Te da el mapa primero general de todas las ocultaciones que hay por continente. Después te puedes ir por países y tiene incluso enlace a Google Maps para que te dibuja la zona de ocultación dentro del país. Te pone la franja como el eclipse, la zona de totalidad. ¿Por dónde puede pasar? Pues te dibuja, tiene enlaces a Google Maps para que te salga el sitio exacto de la ocultación. Y pregunta, ¿las ocultaciones ocurren muy a menudo en un sitio? Yo, por ejemplo, he estado viendo por curiosidad no me he ido al programa, pero me he ido a la página web del Centro de Planetas Menores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena. Uh-huh. Largo de decir, pero está ahí. Que dan la... Pasadena, donde viven nuestros amigos, ¿no? Sí, allí. Nuestros amigos de la teoría del Big Bang. Pues allí en el JPL da la página de las ocultaciones y creo que en un mes daba unas 20 ocultaciones en la Tierra, global. O sea, ya por continente te puede caer a lo mejor por 2 o 3 ocultaciones al mes por continente, quizás, ¿no? Uh-huh. En un mes normal. Yo por lo menos lo he visto los de abril y había en Europa, había para este mes unas 5 o 6 ocultaciones. Desde Rusia hasta Portugal, o sea que no es raro, pero tampoco ocurre todos los días, ¿no? Como los del chiste, ¿no? ¿Qué lo vamos a poner? Practice on Observational Astronomy. Esto es un programa de eclipses, te da los ciclos de Saros, te da también gráficamente los discos planetarios, como se ven, y trayectoria de planetas y cometas y asteroides en el cielo sobre un planisferio, ¿no? El Practice on Observational Astronomy es el que más pesa 25 megas, tiene mucho de manual también, no solo de efeméride, o sea, por eso pesará tanto. Y para terminar con Windows, Sun Cycle, ciclos solares. Da las horas exactas de salida y puesta solar según la latitud y longitud del lugar, ¿no? Para Linux y Mac, pues normalmente en el programa que yo, en la página donde yo veo estas cosas, hay bastante. En este caso, para el de efeméride hay muy poquito. Para Linux y Mac. Es el K-Stars que os comenté antes. También tiene versión Linux, para el que tengáis. Y finalmente termino con los programas para tablets Android y iPhone. Desgraciadamente no lo hay, de efemérides no lo hay en español, y en inglés tenemos un par de ellos, bueno, tres. En realidad son dos porque uno es versión para los dos. El Meteor Counter es una buena solución para llevarse a la lluvia de meteoritos. Cuando las líridas, las perseidas, las leónidas, cargamos en el móvil, porque es para Android o para el sistema iOS, o sea, de iPhone, el programa este, y podemos registrar manualmente con la pantalla táctil del móvil el registro de meteoros. No tenemos que tener un boli y apuntar a la hora, sino nada más que pulsar cuando vemos el meteoro, él registra la pulsación, sabe a la hora que ha sido la pulsación y pulsas cuando lo ves y te sale después una escala de brillo, pones el brillo y automáticamente puedes después exportar cuando llegues a casa la tabla con las horas y el brillo y el número de meteoros que has visto. Muy simpático. Yo lo probaré. Y para iPhone tenemos también el Astromist, que es muy, muy, muy completo, porque aparte de tiene un planisferio, localiza estrellas, tiene mapas estelares bastante amplios, tiene capacidad de control de telescopios computerizados por el infrarrojo del móvil. Uh-huh. Puede dirigir a LX200, AutoStar, Nextstar, Nosmandi y Takahashi. Si tienes incorporado tu móvil o tu iPhone mando de infrarrojo, pues puedes gestionar el telescopio con tu móvil. Tiene una versión completa de pago, y una freeware que tiene menos opciones. No sé si la de control de telescopio está en el freeware o está en la que hay que dejarse caer. Uh-huh. Así que con esto tenemos ya la primera entrega de efemérides con astroinformática. Tanto para Windows, Mac, Linux, iPhone y Android. Estaba yo pensando cómo sería el Sky Map. Cuando saque Google las gafas estas que va a sacar, que te va a poner, eso tiene que ser la leche, uno del campo. Los leche. Grafenos. Exacto. Oye, antes de irnos al concurso, vamos a recordar una cosita, ¿vale? Os quito el micro, es 2 minutos solo, ahí va. En un cuartel un día el coronel le dice al comandante, mañana a 1:30 habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días. Que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Dice a sus órdenes mi coronel. En esto que el comandante da la orden al capitán, le dice, por orden del señor coronel, mañana a 1:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Dice a sus órdenes mi comandante. En esto que el capitán da la orden al teniente, le dice, por orden del señor coronel, mañana a 9:30, en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Dice a sus órdenes mi capitán. En esto que el teniente da la orden al sargento, le dice, mañana a 9:30, por orden del señor coronel, llovrá en el patio del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Digo a sus órdenes, mi teniente. En esto que el sargento da la orden al cabo y le dice, mañana a 1:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Digo, vale, Tito. Y el cabo les dice a los soldados, mañana a eso de 9:30 parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días, ¿sabes? Lo bueno del chiste, sobre todo contarlo, ¿eh? Porque esto es, yo sería incapaz de relacionarlo. De degenerar la versión también hasta que al final no tenga nada que ver con la primera. Tenemos que hacer que hacer una colección de chistes astronómicos, ¿eh? Que tiene que haberlos, ¿no? Mira, este está ahí. Este es uno. Tiene que haberlo. Tiene que haberlo, cuestión de buscarlo. Bueno, nos vamos. Bueno, pues ya estamos aquí preparados para nuestro 1, 2, 3. Nuestra azafata se está ya preparando para apuntar a la cosita. Y venga, ya poner musiquita de fondo ya aquí que suene. Y nuestro concursito. A ver, ¿qué pregunta tenía yo preparadas por aquí? A ver si os sorprendo hoy. Bueno, la primera. Bueno, equipo E y equipo Pi. ¿Quién quiere ser el E o quién quiere ser el Pi? El equipo E, el de mi izquierda, formado por Lito y José Luis Muñoz. Y el equipo de mi derecha, el equipo Pi, formado por José Luis Espi y Joaquín Barroso. ¿Vale? Bueno, la primera pregunta obviamente tiene que ir para el equipo Pi. Aunque atentos, ¿eh? Venga. Nosotros somos SP, yo tengo E y tengo Pi. Ahí va. Tú eres SP. Atento, Joaquín, atento, José Luis SP. Como todo el mundo sabe, Lito ha terminado su sección de meteorología. Así que para comprobar si habéis estado atentos, por 25 pesetas cada una, pues necesitamos que nos digáis nombres de meteoros. Un momentito, voy a buscar reloj. Meteoro. Nombres de meteoros, como por ejemplo la lluvia. Atmosférico, ¿no? ¿Repetir nombre de qué? Espérate, meteoro es que hablado justo, me quedé despistado, es lo que quieres. Sí, sí. ¿Meteoro atmosférico o meteoro atómico? Meteoro. Nombre de meteoro, estamos hablando de meteorología, nombre de meteoro. Usted lo que quiere es. Eso es. Meteoro de meteorología. O agente, no, nos quiere poner nervioso. Es una táctica. No rompe el ritmo. Ahí va. Bueno, pues por 25 pesetas cada uno. Sí. Luego tengo una duda con los meteoros, que se lo comenté antes, Lito. Cuando terminemos, lo vamos a comentar. No has estado atento, seguro. Vamos a ver. Por ejemplo, la lluvia. Un 2 te responde atrás. Venga. Quita 4 segundos. La lluvia. Niebla. La nieve. El viento. El granizo. El arco iris. La neblina. El trueno. El relámpago. El rayo. El espejismo. La escarcha. El eco. El rocío. Las auroras polares. La calima. La lluvia de arena. La tormenta de fuego. ¿Crees? Sí. ¿Qué, tío? Son fenómenos atmosféricos. Aquí falta los super tacañones ya, del tirón. Cencellada me faltaba. Tormenta de fuego, sé que le inventé. ¿Eso qué es? Una película, ¿no? Eso no, hay tornados que son de aire y hay tornados que son de fuego. ¿Sí? Porque nunca escuchaste de la tormenta de fuego, no sé dónde, ¿no? Claro que sí, lo hay. Oye, hay tornados que son de fuego, se forman tornados en algunos incendios que son tornados de fuego. Ah, bueno. Sí, sí. Hablando de fuego, un valenciano. una cosa, ¿el espejismo? Sí. ¿Es un meteoro? Claro, cualquier fenómeno que ocurre en la atmósfera es un meteoro. El trueno, el rayo. Y mi duda era, ¿y la nube? La nube también. ¿Es un meteoro o una nube? Se nos ha olvidado, nube, granizo... Yo decía, yo decía, si la neblina es un meteoro, la nube debe ser un meteoro. El rocío, la escarcha... Lito. La niebla, neblina... Lito, ¿la nube es un meteoro? ¿Sí o sí? ¿O no? ¿O no? Sí. Yo creo, te comenté fuera de que había hídrico, visto en hídrico. Algún libro que no, pero yo considero que sí lo es. Yo diría que sí. Yo es que antes de hacer la pregunta me le pregunté a Lito y como que me quedé porque no sabía. Yo creo que sí. Cualquier fenómeno que ocurre en la atmósfera es un meteoro. Bueno. No tiene nada que ver con los meteoritos que vienen de afuera. Entonces, por ejemplo, los hay sonoros, los hay luminosos, el arco iris, la aurora. O sea, hay de muchos tipos, muchísimos tipos. A ver, ¿cuántas respuestas acertadas? 18 respuestas. 18 respuestas acertadas. No estamos mal, Joaquín. Compadre. Pero Joaquín, dijiste las auroras polares. Ay, pues yo he dicho las boreales y las australes. Sí, pero eso es las dos. Bueno, que sé, es que... Los nervios. Bueno, También lluvia, llovizna, chubasco. Claro. Chirimiri. El halo. Piedra. No hemos dicho los halos, los parelios, todo eso. Un montón, que claro, no es lo mismo, así que bajo la presión. Lluvia de rana, ¿no? Lluvia de bebé. Bueno, segunda pregunta para el equipo E. Chuzo de punta, también nos ha venido. Atentos, chuzos de punta. Chuzo. Que era un chuzo. Chuzo de punta. Un chuzo. Pues, como un témpano, una cosa. Sí. Un chuzo. Oh, wow. Vamos a ver, segunda pregunta. Es muy sabido que a los miembros de Un Punto Azul, excepto a mí, les encanta hacer el maratón Messier. No, todavía no te he pillado. Si haces estilo Lergat o está de ella, ¿no? Todavía no te he pillado. Tu estilo todavía no. Menos mal que no se me ha dicho Mayra. Creo que Mayra. ¿Eh? Miriam Díaz Aroca. Venga, dilo, gracias. ¿A que te cambio la pregunta? Estoy por temblando, Lito. Vamos a ver. Es muy sabido que a los miembros de Un Punto Azul les encanta hacer el maratón Messier, sobre todo a los de Cádiz. sobre todo al presidente de Hércules de Cádiz. Si preguntáramos cuáles son los objetos Messier, pues estaríamos completamente seguros que empezaría M1, M2, M3, M4, M5 hasta llegar al último, ¿no? Y ganaríamos. Y ganaría ahí. Así que, por 25 pesetas cada uno, díganos el nombre de objetos Messier con sus correspondientes nombres más comunes. Así que voy a buscar el reloj, un momentito. Por ejemplo... Ah, ¿hay que decir el número de Messier también? Sí. Bueno, si queréis... Sí, hay que decirlo. Como queráis. ¿Qué queréis? ¿Queréis decir el número? Sí. Por 25 pesetas cada una, por ejemplo, M31 Andrómeda. 1, 2, 3, responda otra vez. M31 Andrómeda. ¿Nebulosa del Cangrejo o M1? M6 La Mariposa. M7 nebuloso, cúmulo de la mariposa. M7 nebulosa de la laguna. M10. Seguimos, pero los supertacañones están investigando. M97 nebulosa Búho. M13 Hércules. M27 nebulosa Dumbe. M20 Trífida. M42, Gran Nebulosa de Orión. M44, Pesebre. Champagne. Se ha acabado. Estima que hemos repetido lo hemos dejado. Tenemos, impugnamos la pregunta. Oye, la laguna es M8, no M10. Ahí. ¿Y lo de la mariposa? ¿Habéis dicho dos? La mariposa la han dicho dos veces, en el 6 y en el 7. Eso depende del catálogo. Es que estamos en primavera. Mariposas ahora hay muchas. Lo del catálogo es que hay varias versiones del catálogo. Ahora hay muchas mariposas, estamos en primavera. Hay que dejarlo. De todas maneras, yo creo que las respuestas acertadas han sido menos. Sí. ¿No querida Gloria? Tienen 10, pero luego viene el mundo mariposa y lo que han dicho ellos. De todas maneras, el coche lo va a llevar a vosotros. El coche habéis ganado ustedes. El coche, ah, ni de coña, que hay que pagar impuestos, gato. Bueno, pues, para ti. El apartamento en Torrevieja. Eso, el apartamento. Bueno, de eso tiene un viaje. No, mejor una caravana en Calado Alto. Por ejemplo. También. Una caravana en Calado Alto. Alquiler y la gasolina de la caravana. Vigilad que no esté dentro del linde de Costa, ¿eh? Apartamento de Torrevieja. Oh, sí, que bueno, la ley ha cambiado ahora, ¿eh? Por cierto, van a poderla cambiar. Sí, pero aquí no, por lo visto, en Andalucía. Es un cachondeo. ¿No? La cambia, pero aquí no funciona, por lo visto. He escuchado. No, pero si la cambian, la tienen que cambiar para toda España. Es una ley. Ahí de Costa es un... Sí, no, pero luego también hay competencias aquí, que yo leí por ahí que no. Nota. Es igual que... 8 minutos nos quedan, 7 minutos. Hemos llegado hoy bien al programa, sin aceleros. Con que yo he tenido la curiosidad, aprovechando que nos queda este tiempecito, nuestro compañero Miguel Soto, es imposible traerlo durante esta fecha. Sí. Porque él es el que abre las ferias andaluces, las cierra luego, el encargado de todo. Últimamente se bebe mucha cervecita. Os ha llamado para el observatorio que él tiene. Sí. ¿Que sabéis qué es lo que está haciendo últimamente? Pues nada... ¿O habéis ido alguno allí con él? No, yo tengo ganas de ir, a ver si este viernes... Porque el viernes pasado teníamos la observación, y el anterior no me acuerdo que... No, el anterior estaba nublado. Muy nublado y todo eso. No, él lo que ha hecho es que ha hecho una renovación de equipo, y ha puesto ya tiene la montura nueva, y el telescopio creo que es el mismo, pero la montura la cambió. Y algunos oculares, algunas cosas de... Él siempre se maneja en mercado de segunda mano, y compra y vende. Entonces creo que tiene una montura nueva mejor que la que tenía, y la está instalando y poniendo. Y si este viernes se animara, yo sí estoy libre. Ya le escribiré. Y Luna, ¿no? Ya, pero es igual, pero él no hace falta que eso. Simplemente va a echar un vistacito, a colocar en estación su telescopio, va a hacer unas pruebecitas, que tampoco va a hacer... ¿Qué materiales tiene cosa. Miguel allí? Miguel tiene el telescopio de Celestron HD, HD High Definition, de 9 pulgadas y un cuarto... Y me parece que de los que tenía chico se ha quedado con el... Me parece que... El Takahashi, me parece. Takahashi. Tenía un par de ellos refractores, creo que uno lo vendió. Para ponerlo en paralelo los dos, el grande y el otro más chiquitito. Y en cuanto a fotografía... Bueno, la montura es una Celestron C... CGM, no, no, la otra que había más grande, la CGM, que la que tenía, la que acaba de vender, la otra un poquito más grande y más sólida. Y en cuanto a cámara de fotos, tenía la cámara Orion, que la vendió y la compró a Lito, y ahora creo que solamente lleva su Canon Reflex para hacer fotografía. Y después dispone de un montón de oculares, tiene un equipo muy bueno para... Allí, claro, tiene el observatorio, tiene toma para la corriente, enchufa el portátil, enchufa los motores y está muy cómodo. Yo siempre que he ido, la verdad, he disfrutado mucho. Oye, que se me olvidaba, quedan 5 minutos. Sí. Nuestro amigo Asier Pérez desde Irún nos ha mandado la noticia. Coméntala, por favor. La noticia del Facebook de Asier pone que el rover de Marte dibuja un pene. Fue publicada anoche, esta mañana la vi yo en el Huffington Post, ¿cómo se llama? ¿En el Washington Post? Huffington Post. Ah, Huffington, vale. Y es que el rover ha hecho un dibujo. El rover, al circular por la superficie marciana, parece que ha hecho un dibujo y visto desde arriba... Lo parece, la verdad. Lo parece. Bueno, yo no creo que la hayan hecho aposta, ¿no? No creo que la hayan hecho aposta. Esa es la cosa de Windows. Hombre, si fuera en la ficción, el Howard Wolowitz es capaz de eso. Yo no apostaría. Igual que estrelló un día el rover en un... ¿Cómo? Que a mí no me extrañaría nada que los técnicos hubieran hecho eso queriendo. ¿De cachondeo? Para llamar la atención. El rover es autónomo, ¿no? En cierta manera. No, pero tú lo vas guiando a donde tú quieres y el dibujo que forma... Pues ya es difícil, ¿no? Tiene una cierta autonomía cuando tú le dices, vete para allá. Pero la trayectoria se la dicen ellos, se lo dicen los ingenieros. Sí, está todo movido por los ingenieros. La trayectoria está muy más que planificada. Si no, se estrellaría estrellando con los cráteres y con las cosas. No, para esto tenía inteligencia artificial. Sí, bueno, él es autónomo a la hora de caerse por un precipicio, pararse y demás. No como otros más antiguos, pero que la trayectoria sí se la marcan desde aquí. Otra cosita. Para los minutitos que nos quedan, ayer me preguntaron alarmados que qué pasa con el sol, que vamos a morir todos. Ah, eso está claro. Eso está claro. Vamos a morir todos. Sí, señor. No, ya, pero no a la vez. No a la vez. Lo que no sabemos es cuándo, pero vamos. Eso no sabemos si somos todos a la vez. Lo malo que seamos todos a la vez, entonces ya hay un cataclismo, pero que vamos a morir. Pero, ¿o? ¿Qué está pasando? Una mancha solar es muy grande. Sí, bueno, pues el sol, ya lo hemos comentado algunas veces, tiene ciclos solares que son de aproximadamente 11 años y hemos tenido un periodo de muy baja actividad. La gente que miraba al sol, pues nada, el disco completamente plano, no hay manchas, mínimo que se llama. Y de repente pues cambia la tendencia y ahora empiezan a salir muchas manchas y nos aproximamos a un máximo. Claro. Todos sabemos que la actividad solar tiene que ver con el clima y con todo lo que ocurre aquí en la Tierra. Un periodo de gran actividad, pues también es gran actividad aquí en la Tierra porque nos llega mucha más radiación que en otros periodos. Entonces, pues podemos hablar de fenómenos atmosféricos, de niño, de la niña, de todo ese tipo de cosas a nivel global vienen influenciadas por el sol. Claro, si tiene ahora un periodo de gran actividad, pues podemos esperar esto que estamos viendo, pues lluvias como nunca en el mes de marzo y cosas de ese tipo. Afecta al clima mundial, además. Uh-huh. Y por lo visto eso, hay unas manchas gigantescas y un periodo de actividad que no está... No es nada que se salga de lo normal, dentro de lo periódico. Dentro del periodo, ahora vamos camino de un máximo, venimos de un mínimo y hay mucha actividad. ¿Y quién ha dicho, yo he estado discutiendo, que la feria de Sevilla hizo 40 grados? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Algún medio lo ha dicho? Por ahí, pero aquí esos días hizo mucho calor. Sí, pero 40 grados no. Llegamos a 30. En el coche creo que cuando entré un día hacía 31, pero claro, estaba toda la mañana al sol. Pero 40 no. Es que yo le dije... Estamos viendo la foto del rover, efectivamente. Con todos sus atributos. Parece una colita, ¿verdad? Con todos sus atributos. ¿Pero en qué estado? En estado de gracia. ¿En el dibujo de la pared? Lo que se suelen dibujar en los cuartos de baño, por la puerta de atrás. ¿Cómo sabes tú eso, tío? Sí, ya lo vi. Pues eso para imprimirlo, ¿verdad? ¿Para imprimirlo se puede? Sí, el rover de Marte. Ciencia aplicada. Ahí va. Bueno, chicos, pues nada, que el jueves que viene, si algún motero, Asier, por ejemplo, astronómico, nos conoce, y viene a la carrera de moto y el jueves está aquí, pues que se venga. Pues el jueves estamos aquí, claro. Claro. Que venga aquí a la... Que venga por aquí y que conozca la pizza del Pirri. Claro, por ejemplo. Y nos podemos asistir al programa. Exacto. Y después la cenita. Que además que estamos, la radio está justo en una de las calles que se convierte luego en carretera, que va para el circuito. Prácticamente, sí. ¿Cuánto puede estar el circuito de aquí? A 6 kilómetros en línea recta. Se tarda 10 minutos, ¿no? Sí, aquí al circuito, aquí, ¿no? Sí. ¿No? 10 minutos. Antes decíamos de Jerez al circuito 10, del circuito a Gédula otros 10, de Gédula a Arco otros 10. De Arco a Borno otros 10 y de Borno a Villamartín otros 10. Exacto. O sea, más o menos unos 10 kilómetros. Unos 10 kilómetros, se puede tardar 10 minutos, un cuarto de hora, de aquí al circuito está bien la carretera. Si vas por aquí atrás, antes creo. Exacto. Si vuelas bajito, te pasas de largo. Ahí va. Tened cuidado por el circuito porque suele haber lanzamientos de gente que lanzan cohetes de agua, cohetes y experimentos. Sí, el lanzamiento de cohetes de agua, pero no va a ser en mayo, va a ser después. ¿Va a haber lanzamiento de cohetes? Hay un concurso que lanzamos ahí la propuesta, no ha contestado nadie, quiere decir que creo que José Luis Pie es el único que dijo que... Sí, pues me interesa. Yo pienso hacer un cohete y tú ibas a hacer cohete y José Luis tiene cohete ya hecho. Yo quiero hacer, más que darle un poquito de pintura, chapa pintura. Yo quiero hacer un cohete de eso. Esa etapa de mi vida la quiero. yo quiero cohetes. Velo, ¿no? La quiero borrar. Elito nos anima y al astrobrico. Que la idea es ir al circuito, pegar dos cohetazos y luego tomarnos tres cervezas. Claro, ¿no? Esa es la idea. Es la idea. No en honor siempre a Miguel Soto, claro. Pues yo. Por ejemplo. Que yo quiero ir más punto a esos dos cohetes. El cohete está muy bien, hombre. Cógete una botellita de refresco y métate algo. Nos vamos, hasta jueves que viene. Venga, buenos cielos, adiós.